en comunicación con un vecino de nuestra ciudad. Bueno, cuando lo menciono ustedes van a saber de quién se trata de Carlos Pablo. Él es integrante de uno del grupo de familiares del dolor. Carlos, buenos días y muchísimas gracias por la espera. Buen día y no, por favor. Bueno, la idea de dialogar con integrantes de los familiares del dolor es por esta nota que han escrito ustedes desde esta agrupación para el Consejo de la Magistratura para solicitar que no acepten la renuncia del juez Iribarren, una renuncia que él presentó luego de que se solicitara el juicio político. También recordemos que el juez Iribarren es quien comenzó a trabajar en la causa por el triple crimen de la ciudad de Chipoleti. Bueno, Carlos, importante saber qué es lo que han querido ustedes transmitir al Consejo de la Magistratura. Bueno, lo que hemos querido transmitir es la necesidad de que un juez no sea una persona distinta y que se someta al juicio político, porque acá quienes han llegado a la conclusión de que el juez Iribarren ha incurrido en el mal desempeño es la comisión ordenada por la legislatura en su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la investigación del sumario que realizó el doctor Carlos Vila cuando fue ordenado por el Consejo de la Magistratura. Hay suficiente elemento para que vaya a juicio político y así lo decidió el Consejo de la Magistratura. Y con una renuncia se deja de lado la posibilidad de aclarar la situación, me parece que no corresponde y cualquier ciudadano común se sentiría discriminado ante esta situación porque ninguno puede gozar de semejante beneficio, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta carta ustedes exponen también los antecedentes del juez, quien ha tenido, bueno, otros sumarios, posee 5 sumarios en trámites y también ha sido sancionado por mal desempeño en sus funciones, entre otros temas, por el caso del ginecólogo Paita. Exactamente, si nosotros tenemos un juez que tiene 5 sumarios, creo que no es bueno ni para nosotros como sociedad, ni para el juez tampoco impartir justicia teniendo pendientes 5 sumarios. Y uno que lleva el caso como el caso de emblemático de este primer triple crimen de la ciudad de Chipoleti, que todos conocemos, ¿no? Decir que esto ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de una cuestión muy importante. Y esto debe quedar, no puede seguir funcionando la justicia con esta oscuridad. No nos olvidemos que de aceptar la renuncia al juez Iribarren, el juez Iribarren puede llegar hasta ser auditor del Poder Judicial, y me parece que esto no es prudente para poder decir que nosotros queremos cambiar la desconfianza que hay en la justicia. Nosotros como ciudadanos debemos confiar en la justicia y para esto debe ser transparente y justa, uh-huh. Y eso es lo que pretendemos. Pablo, seguramente usted ha estado en la última reunión del Consejo de la Magistratura, allí donde finalmente se decidió pedirle el juicio político al juez Iribarren. Habrá escuchado las exposiciones tanto a favor como en contra de pedir la destitución de este juez. Y bueno, atendiendo ahora que se ha pedido la renuncia, él ha presentado la renuncia y es lo que se va a tratar en la próxima reunión, que finalmente no va a ser hoy. ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser la decisión que finalmente tome este cuerpo? ¿La decisión que tome el Consejo de la Magistratura? Sí. ¿Qué temen que pueda llegar a suceder? Mirá, yo sinceramente creo que si vamos con la coherencia, debería ser no aceptar la renuncia, por una cuestión de que si la votación fue 4-2, estaríamos diciendo que aquellos que votaron por enviar al juez a un juicio político deberían ser coherentes y votarlo por no aceptar la renuncia y dar curso al juicio político que ellos decidieron enviarlo. Uh-huh. Pero bueno, esto no se sabe, uh-huh. La verdad no se sabe. Por algo estamos como estamos, o sea, no, yo creo que si hay algo que necesita un cambio es el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para funcionar, digamos. Que funcione, que esté bien integrado, creo que yo agregaría dos integrantes más que fueran pertenecientes a una ONG, pero que se controle el funcionamiento del mismo. ¿Qué quiero decir? Que sesione cuando deba sesionar el Consejo de la Magistratura. Porque si yo tengo un Consejo de la Magistratura que se reúne, se tiene que reunir en la cuarta circunscripción y lo hace una vez cada año y tengo varias causas, obviamente que voy a terminar colapsando y no sirve ni siquiera el buen funcionamiento del Consejo de la Magistratura porque no actúa como debe de actuar. Uh-huh. Entonces, a esto es lo que pretendemos. Uh-huh. Y yo tengo la esperanza de que no va a ser aceptada la renuncia y que va a ser un bien para la justicia y va a ser un bien para el doctor Iribarren, porque va a tener la posibilidad de defenderse, que esto es muy importante, porque no creo que un juez pueda acceder a otro cargo con semejantes cuestiones sin resolver. Estamos hablando de un sumario importante como fue el primer triple crimen de la ciudad de Chipoleti y hay cinco sumarios más que no tienen sanción todavía. Uh-huh. Bueno, finalmente, Carlos, hoy no se va a reunir el Consejo de la Magistratura para charlar, definir este tema. Esto es otra desprolijidad. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Fíjate vos que se sabe perfectamente, la renuncia del doctor Luz se sabe con mucha anticipación. Sí. Uh-huh. Que ahora nos enteramos que el doctor Lutz, que la decisión que de la renuncia del doctor Lutz, si han hasta propuesto los reemplazantes. Uh-huh. Entonces, esto es una desprolijidad que no colabora para nada. Ayer por la tarde se definió el cambio. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Y nosotros como personas comunes que queremos presenciar las reuniones del Consejo de la Magistratura, que vivimos de nuestro trabajo, podemos estar pendiente permanentemente, decir, ¿cuándo se hace? ¿Esta tarde o mañana? Uh-huh. No puede ser así, porque esto perjudica la participación y no hace bien para nada el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en definitiva el funcionamiento de la justicia, ¿no? Uh-huh. Carlos, usted ha sido intimado por parte del doctor Iribarren junto con Ulises González, el papá de, ¿sí?, de las sí, hemos en su momento recibimos carta de documentos de las que contestamos. Uh-huh. Sí, eso tampoco habla bien, porque nosotros lo que estamos, yo en lo personal no tengo nada contra el doctor Iribarren ni contra ningún juez, porque yo siempre doy el ejemplo. Yo en mi lucha por la causa de mi hijo tuve un juez que me votó en contra, como el doctor Fernando Sánchez Freite. Y yo en ningún momento hasta he compartido alguna mesa con él sin ningún tipo de inconveniente. Él sabrá. Y yo no tengo por qué dudar de lo que él hizo en su momento y bueno, me parece correcto. Uh-huh. Esto no es una cuestión de odio personal o algo por el estilo, simplemente es una participación y un compromiso para mejorar algo que es tan esencial como el servicio de justicia, nada más. Carlos, le agradecemos el contacto y la espera para esta comunicación con la radio y, por supuesto, vamos a dialogar con usted una vez que se resuelva la renuncia, si le aceptan la renuncia o no al juez Iribarren. Bueno, les agradezco mucho, muy amable. Gracias a usted, hasta luego. Carlos Pablo, integrante de Familia.